Adeón Canelones había denunciado que más del 60% de la flota de camiones de la recolección de basura esperaba por repuestos. Esta denuncia fue en marzo de este año, pero estamos en el mes de noviembre, es decir, hace 8 meses, casi 8 meses atrás. Hoy establecía en un comunicado que la situación empeoró en el departamento de Canelones. Tenían casi todos los camiones o esta enorme parte de la flota de camiones, 60%, estaban estacionados al costado del cementerio de Canelones. Aquellos que suelen ir a la ciudad de Canelones los podían ver. A la entrada de Canelones, en el cementerio, al costado, estaban los camiones allí haciendo fila. Y esta situación empeoró ahora. Estamos en contacto telefónico con el presidente de Adeón Canelones, Guillermo Aguilar. Aguilar, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, a todo el equipo y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación hoy, Guillermo? A ver, contamos un poquito porque, a ver, nosotros con el tema de la población ahí, nos toca muy de cerca el tema de la recolección, siempre es algo tan sensible por todos los ciudadanía y bueno, y en ese mismo tema, bueno, ejercen algún tipo de reclamo hacia los trabajadores que están en la primera línea, claro, que son claro. Los que juntan la basura. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, vecino de del departamento Canelones, saco la basura el día jueves, que es el que corresponde, y el camión me lo pasa a levantar el sábado? Y tengo un reclamo hacia el trabajador diciéndole por qué no pasa el jueves. Claro. Lo que está pasando es que, bueno, el volumen, no solo de los camiones, frente a la rotura y todo lo demás, algo como bien vos decías ahí, que denunciamos en el mes de marzo, sacamos la opinión pública, algo que veníamos reclamando desde el año anterior, el tema de la incorporación de flota hacia los trabajadores municipales. Algo que a nosotros se nos dijo que, bueno, que después del turismo iba a estar la licitación, que iba a llevar un poco, todo lo demás, que, bueno, que se estimaba que a mitad de año, capaz que con el mejor del espíritu, capaz que se podía tener algún tipo de novedad. Eso no se vio realidad, se nos dijo en noviembre, esa realidad de noviembre tampoco se ha visto en los camiones a simple vista. Ahora tenemos información extraoficialmente que estaría llegando a finales de febrero, principio de marzo, en lo cual la preocupación nuestra es tremenda. Se viene la época estival en la cual mucha de la gente se va hacia la Costa de Oro, en la cual el volumen de basura aumenta considerablemente y lamentablemente, bueno, como te comentaba, hay localidades que tenían 3 camiones, la cual tiene una, la cual tenían 2, tienen 1, tienen que esperar muchas veces que venga otro camión de otra localidad. Pasa acá en la ciudad de Canelones, a veces el pasaje de terminar un turno para irse a Santa Lucía, o de Santa Lucía terminar un turno para venirse para Canelones. A ver, entonces digo, vaya nuestra preocupación cuando sigue pasando lo mismo y no vemos novedades. Llegaron unos camiones, creo que fueron 2 o 3 camiones, los cuales fueron destinados para las cooperativas. Entonces nosotros lo que vemos ahí es que se sigue debilitando lo que es la tarea municipal y que, bueno, nosotros no queremos ningún tipo de privatización a causa de algo de lo cual los trabajadores y las trabajadoras no tienen culpa. No ha pasado esto en estos meses, de marzo hasta ahora, no ha tenido que pasar en algún lugar que hayan tenido que privatizar algún servicio porque por falta de camiones, por ejemplo. A ver, acá dejamos algo bien claro, que es la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras municipales saliendo en algunas veces, en algunas condiciones, las cuales no son las mejores, ¿tá? Y esperando a veces, esperando que venga el camión, hasta 2 horas esperando para poder salir. Entonces la voluntad ha estado a flor de piel en ese mismo tema. Entonces nosotros ahí damos un respaldo tremendo hacia los trabajadores y bueno, la preocupación tremenda con respecto. A ver, nos está pasando también en la parte de obras. Hay la flota también, como se está avejentando con respecto a eso, y bueno, sabemos que algo de la caminería rural, según teníamos información con respecto al tema, lo va a hacer algún tipo de empresa privada. Entonces vemos que hay, que los corralones está faltando gente, que está faltando el tema de maquinaria y todo lo demás, y no queremos insinuar mucho, pero capaz que se va para el mismo rumbo de lo que nos está pasando por el tema de gestión ambiental en la parte de la recolección de basura. Entonces vamos a tener que tener una charla con la administración con respecto a eso y mostrar nuestra preocupación. Uh-huh. ¿Están, tienen prevista ya alguna reunión con la intendencia? Hoy tenemos relacionamiento en la tarde. Ajá. Y ahí vamos a tener el planteo nuevamente de algo que nos viene preocupado, lo cual, como te decía, se nos dijo que venían para noviembre, sí. Y bueno, no hemos tenido novedad y sabemos que van a venir para finales de febrero, entonces no sé, algo hay que encontrar una solución para poder apalear esta situación y que bueno, que el vecino no se queje del trabajo municipal o que diga de que no queremos hacer nada, en realidad queremos hacer, pero lo que pasa es no tener camiones es muy difícil. Y aclarando también que los compañeros que están en el centro de mantenimiento flota, que son los que, la parte mecánica de electricidad y todo lo demás, están poniendo tripa y corazón para sacar a veces, muchas veces, los camiones. Es más, casi el centro de mantenimiento flota está dedicado en un 80% a solo reparar los camiones. Que los camiones vuelven semana a semana porque están tan detonados que lamentablemente vuelven semana a semana y a veces vuelven hasta dos veces a la semana. Entonces ahí se ve el tema de que ya no dan más los camiones. Muy bien. Guillermo Aguilar, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden, ¿eh? Gracias a ti, José Luis, y a todo el equipo por siempre dar difusión a todos los problemas de Canelones. Si me permitís un segundito, sí. quería mandar nuestra solidaridad a los compañeros de Salto, tras la pérdida de un trabajador por aquel departamento. Muy bien. Aguilar, muchas gracias. Buenos días.